ponen agua a calentar. No tienen yerba ni azúcar, ni mate para tomar. Entonces llegan los changos, preludiando las guitarras. Vienen los viejos y dicen que se arme nomás la farra. Chacarera, chacarera, chui, chui, chui, que me hace frío. Llevando bola en chao, chinita de presumida, las suyutas ha dejado. No quiero que me quieras, no quiero ser tu querido, quiero que me aborrezcas, quiero ser tu aborrecido. Tonto, porque tonto me hice un día, y no saben que este tonto tiene muchas picardías. Chacarera, chacarera, chui, chui, chui, que me hace frío, porque estoy como el chumuco de pluma medio del río.